las voces de esta lluvia, cuando imagino que te tengo, cuando te ves como entre bruma. ¿Qué tal, personitas hermosas? ¿Pensaron que esto había sido todo? Pues no. Entre Chavox aún vive. Te esperamos en www.radioindependiente.info, donde conocerás más sobre música, cine, palomitas, qué rico, turismo y libros, de una forma loca, extravagante y muy divertida. Recuerden, hay que hacer culto, niños. Buenas tardes. Nosotros somos Entre Chavos con X. Y bueno, qué ánimo, ¿eh? Este 3 de mayo del 2016 nos complace a mi compañera Nadia y a mí aquí hacerles compañía esta tardecita. Sí, ya saben que cada martes estamos encantadas de recibirlos y de que pasen una tarde agradable con nosotros. Ya saben que aquí los martes a las 5 de la tarde siempre vamos a estar aquí. Sin falta. Bueno, antes de comenzar el programa quisiera recordarles lo que son pues las redes, que estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Entre Chavox con X, no lo olviden. Y también recuerden que ya tenemos teléfono, que es 777-404-7549, para que nos puedan marcar y hacer sugerencias y todo lo que ustedes quieran, saludos, ya saben, pedir canciones, todo. Apréndanselo. Sí. Bueno, chicos, les tenemos un tema, pues, por así decirlo, que a nuestra edad como niños y como estudiantes y hasta que sigamos estudiando, algunos papás sí nos como que jalan la oreja con eso siempre. Yo creo que ese es un tema que siempre hemos tenido así como, no sé, de siempre en la escuela, ¿no? Un choque. Tiene que ser así, más bien es un mito, yo pienso. ¿Cuál es el tema, Nadia? Bueno, el tema de hoy es... ¿Sacar 10 lo es todo? ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Que sí o que no? Ustedes como mamá tal vez digan que sí, ¿no? No sé, yo siento. Bueno. Sí, las mamás decimos que sí. Aquí es la mamá chismosa. Tal vez los papás lo ven así, los profesores también. La beca también lo dice. ¿Sí? Sí, en ocasiones, la académica sí. Pero, por ejemplo, bueno, yo siento que no lo es todo a veces porque, bueno, yo no sé cómo fue que pasó, pero soy de las mejores. O sea, saco 10, bueno, pues. La humilde. Saco, uy, uy, muy humilde. No, o sea, ni tanto, porque ya le salió el nerd que lleva dentro. No, la anécdota que les voy a comentar, pues... O sea, yo mi boleta ven y es 10 en física y 10 en mate, que es las más difíciles. Y las que si sacas 10, pues todos como que dicen, ¡ay, qué padre! Pero, sin embargo, en lo que es artística, pues no salí muy bien. Y tal vez suele pasar mucho eso, que quien es muy listo o muy práctico para aprender las cosas, no es muy creativo. Y es cuando le fallan estas materias. Bueno, es que como vemos, tenemos diferente tipo de inteligencia. O sea, unos son buenos para, no sé, para el arte o cosas así visuales y prácticas. Y otros son muy buenos en su pensamiento lógico, como son las matemáticas, ¿no? Pero ahí como que depende ya más de las personas cómo lo quieren ver. Pero tranquila, Tish, este tema no es para nosotras. Bueno, no fue creado para nosotras, ¿eh? Tranquila. Además de que, pues yo siento que con el tiempo ya como que ya no es tan... Ya no es tan real este mito, o sea, como que ya no se le da tanta importancia, ni por así decirlo, ni se toma tan en serio. ¿Por qué? Porque hemos visto personas como Bill Gates, como muchas otras personas, que aunque no fueron los mejores en sus escuelas, son los mejores en el mundo. Y yo siento que es ahí donde entra lo que dice un profesor, que es la astucia lo que hace el hombre, ¿no? Ajá, yo creo que más que astucia el trabajo, ¿no? Porque Bill Gates, o sea, trabajó duro, no nada más no estudió y se quedó viendo la tele o jugando el iPad y ya se volvió, o tal vez se jugó mucho iPad, sí. ¿No? Pero yo siento que sí ha de ser como eso, ¿no? Trabajar. Sí, la perseverancia, ¿no? O sea, que él no se quedó simplemente ahí sentado, sino que tuvo ganas de sobresalir y de hacer algo con la sociedad o para la sociedad. También, bueno, por ejemplo, en el caso del chico de Facebook, el que hizo Facebook, pues, o sea, a veces no importa también si tienes pues la perseverancia, si tienes la... pues los 10, eso sí, tienes la creatividad. También cuenta bastantito, yo creo, el hecho de que tengas, por así decirlo, cierto don. No es de que si no lo tengas, pues... pero es ahí cuando dicen que cuando eliges una carrera, eliges lo que se te haga más fácil. Y al niño se le hacía fácil, pues, aquí hacer redes y todo y hacer páginas para cosas malas antes y después ya creo algo bueno. Pues sí, aparte si trabajas en algo que a ti te gusta, pues lo vas a hacer con ganas, no vas a ser como, ay, un día más de trabajo y así. Uh-huh. O sea, no, lo haces con ganas, con gusto y pues eres feliz. Pues sí, o sea, como que, como dicen, el trabajo que te gusta no es trabajo. Exacto. O sea, pues como que te lo tomas a juego. Por ejemplo, yo siento que si nadie, Ian y yo trabajáramos pues de esto, ni siquiera lo sentiría más pesado, sería como de... pues me... es como un pasatiempo padre, ¿no? Me pagan por venir a hacer lo que me gusta. Exacto. Y bueno, el éxito no es solo tener una buena calificación o un buen promedio, ¿no? Porque, bueno, vamos al tema de que en la calidad humana, o sea, sacar 10 no te hace mejor persona que los demás. O sea, más que nada es valores como persona que tienes para la sociedad. Pues sí, por ejemplo, un chico que le copia a las demás personas y saca 10, pues ¿qué tipo de valores puede tener? O sea, no los 10 refleja el tipo de persona que es. Aunque muchas universidades lo toman así de, a ver, pásame tus 10 y ya veré si te meto o no. Pues yo creo que más que eso, se tiene que ver exactamente la calidad humana, si la persona es perseverante o no, qué tipo de proyectos has hecho, etcétera. Exacto, y también, pues más que nada, o sea, sacar 10 no quiere decir que aprendas. O sea, puede ser que sí aprendas, pero lo importante de todo es como recapacitar y, bueno, puede ser que te haya fallado en el examen, ¿no? Por nervioso o algo así. Y ya no sacas 10, pero el mundo lo ve así como, ay, ya no estudiaste, qué burro eres, o cosas así, pero pues realmente no es por eso, realmente tienes que aprender tú. Además pudiste tener un mal día o algo así, cosas por el estilo, porque somos humanos y nos podemos equivocar, y no por habernos equivocado en algo, pues ya significa que somos malos, que no vamos a triunfar, porque muchas veces hay padres que martirizan a sus hijos con eso. Con que saliste mal. Creo que fue una indirecta. No. No es cierto. No. Bueno, a los 11, 10 años, 15 años, 17 años, sí es un martirio que te digan, no pasaste el examen, te quedas sin televisión o no sin Xbox. No tanto. Tenemos libros, así que... Bueno, sin la novia. Bueno, cuando le... Bueno, te castigan, que, ¿no?, le castiguen la novia. Y no pasa nada. Cuidado con lo que conteste porque te pueden hablar. ¿Qué? Nos bueno, como al tipo de martirios que pueden crear los padres para, pues, por así decirnos, hacernos creer que estamos mal por no sacar 10. Lo que yo no entiendo es, no sé, ¿a quién les metió esa idea a los padres de que una calificación o un 10 es como, ay, ya vas a ser exitoso en la vida? Y como que ya más que nada te lo imponen, ¿no? Te obligan para que saques 10 a fuerza. ¿Sabes qué? Seamos anarquistas en contra de las calificaciones. No. Yo siento, bueno, hace poco me comentó una mamá acerca de una canción que sacó, no, ni me acuerdo quién es, un cantante medio raro, la canción de Capitán Tapón, no sé si la han oído. De Alejandro Sanz. Esa canción, en una parte dice que no le importa lo que digan las boletas y las calificaciones. Y la mamá me comentó, pues para un señor que tiene mucho dinero, pues... ¿Qué le importa que saque 5 el niño? Él le puede comprar la calificación y ponerle 10. Sin embargo, vemos el caso de que se da mucho en México, de personas que no tienen pues demasiado dinero, no tienen pues un sustento económico fijo, y entonces es aquí donde entra el hecho de que se necesita una beca, y para tener una beca se necesita una buena calificación. O también se puede tener una habilidad deportiva muy alta, pero aún así te piden cierta calificación, 8 mínimo. De hecho, fíjate que también lo que son las calificaciones no es... solamente o aparentan reflejar lo que es tu inteligencia, pero hubo una vez que la verdad he de aceptarlo, sí me fue asquerosísimo la boleta, pues yo estaba súper nervioso porque en clase desarrollaba los problemas bien, sabía el procedimiento y cosas así, pero en los exámenes no. Y ya saben que siempre en la escuela el examen es lo que más vale. Ay, exacto, y eso es lo que hablábamos hace rato, de que, o sea, puedes estar tú nervioso en el... O sea, sí saber y estudiar y así, pero pues que hayas tenido un mal día, estés nervioso, cosas así. Y eso no, eso no refleja que realmente no sabes. De hecho, lo que hace que tengamos mala calificación es el examen. Y el examen, pues, no sé, es como... No sé, contesta bien tu pregunta y no te irás al infierno o algo así. Pero, no sé, me siento muy presionado cuando me hacen un examen. ¿Pero ustedes están de acuerdo en que, no sé, que nuestras capacidades se evalúen con un examen? O sea, con una hoja ahí. Pues no, de hecho, bueno, yo siento... Bueno, ya saben, ¿no? No sé si han visto la imagen de que según 7 expertos hay... Según de expertos hay 7 tipos de inteligencia. Está la visual, espacial, la... kinética espacial, la musical, el lógico matemático, la lingüística, interpersonal e intrapersonal. Y todas las escuelas lo miden en lógico matemático. De ya. Hecho, es lógico matemático y lingüística. Y exacto, y nada más. Pero ¿y lo musical? No sé. A mí me gusta mucho la música. O sea, sí me gustan las letras, obviamente, pero la música y lo que es también la expresión, porque yo, además de ser locutor, quiero ser actor. Entonces, ya ven, uno de mis sueños ya se realizó. Me falta el otro. Ay, pero, va en camino. Sí. Pero, no sé, al chocar con las matemáticas, y he de decirlo, yo y los números jamás nos hemos llevado del todo bien. Entonces, pues sí, es lo que decíamos, cada quien tiene un tipo de inteligencia y se tiene que desarrollar, ¿no? Pero una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser aplicado, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Y las diferencias son? Bueno, yo siento que el aplicado es así que, no sé, dedicado, responsable, sacar buenas calificaciones y ya. Pero puede ser que en eso, no sé, no se le quede grabado, no aprenda, pero es aplicado. Pero las personas como que llegan a confundir lo aplicado así de sacar 10 con ser inteligentes, pero la verdad no. Y el ser inteligente es, pues, más que nada es como resolver tus problemas adecuadamente. No sé, ¿qué más podría ser? Pensar en, pues, buscarle solución a los problemas en cierto tiempo y no hacerlos más grandes. Suele pasar mucho. De hecho. Además de que, o sea, se cree que como un tabú es algo muy pequeño, porque llega el niño, le muestra el listo a su papá, y típico que el papá dice: ah, mira qué mi niño inteligente. Y o sea, aunque tal vez no es la palabra que busca, tal vez es la palabra aplicada a la que busca, o mi campeón o algo así, dice: mira qué inteligente mi niño. Es que desde chiquitos como que fomentan eso, ¿no? Que ser inteligente es sacar buenas calificaciones, cuando realmente no creo que sea así. Sin embargo, también hay padres, bueno, como los que me tocan a mí, que por ejemplo decían inteligente cuando mi hermanito veía que no podía alcanzar el bote solo saltando, e iba por una silla, entonces decían: ah, mira, inteligente. Y eso es ser inteligente realmente. Pero pues las personas confunden eso a veces, ¿no? Ser inteligente no es saber resolver un problema de matemáticas. Exacto. Ser inteligente es tratar de resolver los problemas en la vida cotidiana. O sea, llevar una vida adecuada. Y parece que tenemos llamada. Ajá. A ver, ¿Hola? Ah, es el DJ Mao, creo. Ah, el DJ el Roto no, nos DJ anda Roto, hablando. Hola, ¿nos trajiste música hoy? Ah, una música, pero... Pero son tres, como 100. ¿Como 100 músicas? Muchísimas. Tres. Ah, tres. Siempre. Ah, tres. Ya nos habíamos emocionado. Dijimos 100. Ah, wow. Ah, wow. Nos quedamos a escuchar todas. Programa de 4 horas. Voy a traer 10. Qué bueno. ¿Y qué nos traes? Bueno, hoy les traigo unas músicas que es del grupo. Ay, del grupo de Future Sugar. Creo, es así, creo. Bueno, los integrantes de este grupo son Diego Diego Solórzano. ¿Solórzano? Diego Solórzano. Solórzano, pues. Ah, Solórzano. La importancia de los acentos. Blanco, Andrés Velasco, Miguel Hernández. Ah, ok. Ya sé cómo se llama ese grupo. Se llama Rey Pila. Rey Pila. Ay. Según yo se llamaba The Future Sugar. Ah, ¿esa es la canción? No. Ah, sí. A ver. Búscale. Démosle chance al DJ Ratón. Él me pasa algo. ¿Quieres que te volvamos a llamar al rato? ¿O nos llamas? Esta, la canción que vamos a poner se llama No lo repunte. Ah, ok. Porque luego, si no digo que la primera canción, el productor me pone la que sea. Ándele, producer, ya la escucharon, ¿eh? Ok, lo bueno que ya le dijiste cuál va a poner primero. Y qué bueno que nos trajiste esa canción. El grupo es Rey Pila y la canción, ¿cómo se llama? No Longer Fun. No Longer Fun. La siguiente es The Lost Art of of Crashing Cars. Ajá. Y la otra es Apollo. Ok. Ah, muy bien. Vamos a quedar con esas tres rolas. Pues vamos a escucharlas, ¿les parece? Claro que sí, como dijo DJ Mao, vamos a escuchar la canción y regresamos a esto que es... ¡Entre Chavos con X! So they can steal. It's like a game, but no longer fun. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Que no te troleen, esto aún no ha terminado. Seguimos en Entre Chavos con X. Oye, Tish, Tish, háblale a tu presidente. ¿A mi presidente? ¿Por qué? Porque ya vienen los libros por Ian. Ay, no inventes, Nadia. Mejor sí llevámonos con Ian. Así es, chicos. Como ya escucharon, viene una sección súper interesante que nos encanta a todos, que son Los libros con Ian. Venga, silencio en la biblioteca, recuerden. Mentira, chavos. Pues bueno, resumiendo, pues hoy estamos hablando acerca de lo que son las calificaciones. Bueno, empezamos con lo que eran las calificaciones de la escuela y definimos que no reflejan, entre comillas, lo que es tu inteligencia. Pero he de decirles que a veces no. Y por este motivo les quiero decir algo. Antes de presentar el libro, quédense con lo que de verdad aprendieron. No con los problemas de matemáticas que vieron en la escuela, sino con lo que de verdad aprendieron durante toda su vida en la escuela. No solo con eso. Y bueno, ya sacando eso de contexto, pues les quiero recomendar un libro de un Sir. Sí, esta vez, de un Sir. Pues este autor es conocido como Sir Arthur Conan Doyle y es autor de Las aventuras de Sherlock Holmes. Así es, señores y señores, pues ya que andamos en esto de la inteligencia, vaya. Pues decidí traerles algo fresquito y nuevo. Es literatura muy recomendable. De hecho, si son fans de lo que es el misterio, lo enigmático, la acción, súper recomendable. Aquí lo particular es que los libros no están narrados ni por el autor ni por Sherlock. Bueno, por el personaje de Sherlock Holmes. Están narradas por su amigo y compañero llamado Watson, el Dr. Watson, que es un muy buen agente. Bueno, les voy a contar así el inicio rápido. El Dr. Watson fue un veterano de guerra que fue a Afganistán y pues regresó a Inglaterra para hospedarse. Regresó a su tierra natal, que era Londres, y se quiso hospedar en la famosa calle Baker. Y pues encontró un departamento en renta y se quedó a vivir ahí por un tiempo. Pero tenía un acompañante en el edificio en donde vivía, que se llamaba Sherlock Holmes. Lo particular es que el Dr. Watson define a Holmes no como un señor, sino como un joven adulto de 22 años, a lo mucho, que sabe muchas defensas personales, muchas artes marciales, es muy deductivo, es muy observador. Bueno, y incluso hasta Sherlock le preguntaron una vez, ¿qué es lo que estás viendo? Y Holmes le dijo a quien le preguntó, veo todo. Escucho todo, toco todo, esa es mi maldición. Pues al final resultó que nada más lo vio Holmes por una vez y le dijo, acabas de llegar de la guerra, ¿verdad? Así sin decirle hola a Watson. Y entonces fue de, ok, sí, acabo de llegar de Afganistán, estaba como médico. Te ves muy bronceado de los brazos, por cierto. Solamente un tipo de bronceado se consigue en las regiones al norte de África y al sur de Asia Central. Entonces, pues... Ah, por cierto, lindo bastón. El tallado es de los Pawnees, ¿verdad? Y Watson así en plan de, ¿cómo sabe usted todo eso, señor? Es muy simple. Esta talladura la encontré una vez que iba viajando hacia el sur de Sudamérica junto con los ponis. La mandaron a exportar, ¿verdad, doctora Watson? ¿Cómo supo mi nombre? Es demasiado sencillo, tomando en cuenta de que la W estaba escrito en el saco y luego un punto. Y por el tallado seguramente debe de haber alguna N en su nombre al final. Por eso supe que se llamaba Watson. Y su nombre es Holmes, Sherlock. Mucho gusto, señor. Doctor, por favor. Ah, cierto, doctorado. Se ve su folder desde muy lejos de su bolso. Por favor, no descuide sus cosas. Y se fue fumando su pipa. O sea, y eso pasa en el primer capítulo, se los juro. Es una saga de 6 o 7 libros. Tal vez en 8, no me acuerdo muy bien. Pero súper recomendable, en serio. Es wow. Pues recuerden, hay que ser cultos, niños. La recomendación de esta semana es Las aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Ah, y como un dato extra, Sir Arthur Conan Doyle se inspiró para crear a Sherlock Holmes en uno de sus profesores de la facultad de su universidad en Oxford. Pues sin duda un profesor muy listo, ¿no? Pues imagínate. Ay, deberían de ver la cara de todos nosotros así como de wow, con la increíble interpretación de Ian. Ya ves, por algo ay, quiero ser actor. Muy bien, vas un buen camino. Qué linda. Gracias. Bueno, ya, pues vamos con el tema acerca de esto que es, pues ya pasando a lo que es la inteligencia. La inteligencia viene de lo intelectual, ¿no? Sí, pero antes de esto, ¿qué les parece si vamos a los saludos? ¿Tenemos saludos? Pues tenemos saludos para Luisa Coral en Pachuca y Leo Pozas. ¡Saludos a Pachuca! Muchos abrazos y, como dice Tish, ¿cómo? ¿Besos qué? Besos acaramelados y de brazos asfixiantes. Ándele, pues, de parte de todo el equipo de Entre Chavox hacia Pachuca. Bueno, y ahora sí, regresar con el tema. Bueno, estabas diciendo que lo inteligente viene acerca, bueno, o viene relacionado con lo intelectual. Bueno, ahora vámonos con lo que es el nivel intelectual y la conciencia. La conciencia. Pues sí, porque, bueno, me ha tocado, por ejemplo, un niño que saca 10 y se burla de sus amigos de que, jaja, ya saqué 10, no creo que tenga conciencia. O el típico que busca a alguien que salió menos que él para sentirse más listo. De hecho, fíjate que hace 2 años, en la secundaria y en tercero, yo no había salido tan satisfactoriamente, bueno, en física, porque es física, ¿verdad? Los números no, contigo nada. No, ya sí estoy peladísimo. No, ya nos dimos cuenta. Y pues mi amigo había sacado hasta un 11, yo creo. O sea, estaba feliz y todo eso. Y de repente fue conmigo, ¿cuánto sacaste? No, pues 7. Ah, mira, por bien tonto y burro. Y todo, ay, y no. Se empezó a mofar y yo así de, madura, por favor, ¿sí? O sea, ay, sí, y te hubieras contestado que, o sea, sacar buena calificación no te hace mejor persona, ni mejor estudiante, ni más inteligente. De hecho, pero pues No era tan lindo hablando en persona. O sea, no era... ¿Tú? ¿No eras muy...? No, él. Ah. No, o sea, yo hablo en persona. Y él siempre ha sido lindo. Y tú hablas hasta por los codos. Bueno, exactamente, pero él, o sea, siempre se mofaba de alguien. No importaba qué tan pequeña fuera la cosa de la que se riera, siempre se mofaba. Y eso era como, nomás no te contesto porque no estoy a tu nivel. Exacto, muy bien. Y ya, pues bueno, sí. Ya, dejaré de mi coraje al lado. Yo creo que ya pasó, ya. Ya pasaron 2 años y yo no lo superé. No, bueno, pero ya lo sacaste ahorita, ¿no? Ya. De hecho, bueno, a mí me ha pasado mucho que tengo amigos que sacan siempre 10, ¿no? Y todo. Y en ocasiones, o sea, siempre típico, al final del semestre, pues los que no fueron también, quién sabe cómo lo hacen, pero son los mejores. Y siempre dicen, ay, no, en este parcial se puso a su favor el profesor, está loco. Y todo dice, son bien burros. Y les digo, no son burros, son demasiado inteligentes. Y son tan inteligentes que en vez que como nosotros que nos estamos ahí matando todos los parciales, ellos se le llevan ligero, se divierten, vienen a hacer vida social. Y ya justo al mero momento son demasiado listos que consiguen sus 10. ¿Quién sabe cómo? Se las ingenian, son ingeniosos en ese aspecto. Luego también tuvimos el semestre pasado un examen dificilísimo en la escuela que valía el 80% de la calificación. Imagínense, o sea, sacar 10 era ya un 8 seguro. Pero imagínate el estrés. ¿De qué materia era? Del examen. Era para variar de nuevo física. Ah. Ay, ay, ay. Más estrés para ti. Más estrés para mí. Dije, venga, el primero, ya está. Y eran 5 preguntas. Ay, no. Yo dije, 5 preguntas, vale. Pero el profe dice, jóvenes, saquen su hoja milimétrica. ¿Hojas milimétricas? ¿Pide hojas milimétricas? Sí, ¿no las compró? Y de repente le sopló a mi amigo. Pásame unas hojas. Vale, pues ya me las pasó y todo. Pues sí, profe, aquí están. Ah, vale. Entonces, póngale nombre, señor sea. Vale. Y me va a hacer estas parábolas. Y yo, ¿parábolas? Me caían en la punta del ombligo esas cosas. Pero bueno, no lo conseguí el primer parcial. Después dije, venga, el segundo, ya. Pues ese sí lo conseguí, pero fue un 6. Dije, no me importa, un 6 es pasar, no me importa. Pero no pasaba en el segundo parcial. Entonces dije, ya, me va a valer como te lo que piense la gente. Me fleté 3 días completos, yo solo, en mi cuarto, así, estudiando y estudiando y estudiando. Imagínate, y ya llega el examen final y ya eran como 10 preguntas. Y dije, no, no voy a, no, ya. Pues, ¿qué crees? Que me saco un 8. Un 8 en física. Y el profe dice, no pasas el semestre. Y yo, ¿qué? ¿Por cuánto me quedé? Por un punto. Profe, no. Pero como veo que le echaste ganas al tercer paso, por tu esfuerzo, te voy a dejar en 6.5. Ese es un secreto para todos los chavos, para todas las personas. Sí, échenle ganas. Eso el también, profesor, si el profesor ve. Te vea el que profesor te... siempre reconocerá cuando te esfuerzas por algo. De hecho. A veces. También, bueno, por ejemplo, en física. Yo soy la prueba. A menos que sea un profesor amargado. Bueno, sí, los profesores amargados, sí, porque apenas... O sea, ya ni por milésimas, era como... saqué 9.48888 y no me subió a 9.5 para subir a 10. Eso sí, como que eso sí me estresa más. De hecho, de 9.5 para abajo no se sube. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, sí. En mi escuela sí. Bueno, también se lo considera según el maestro, pero la mayoría todos lo suben. Pues sí. No. Pero aún así no vio mi esfuerzo, no vio que soy una... Hay profesores... Que luego, bueno, mi profesor de física sí toma en cuenta que cada alumno es diferente y todo. Nos puso exámenes diferentes. Hubo una niña a la cual le tocó una pregunta. Solo una pregunta. Pero y tú, ay, no, ay, todos ay, se ay. Quejaron y dijeron, ah, una pregunta, ¿qué tiene? Pero una pregunta es todo tu examen. Y si te equivocas en esa pregunta, sí. Ya sacaste totalmente 0. Has valido camote. Como dirían en mi pueblo. Y sin embargo... Hubo exámenes de 10 y, o sea, como que esos eran los más fáciles. También hay profesores que luego como que nos ven como que las muy listas y como que por puro coraje no nos ponen los puntos o así. O me he tocado con amigas que lloran porque no les da el punto para subir a 10. Y, o sea, y por enojo dicen, no, es que tú estás acostumbrado a sacar 10. Tienes que aprender que no todos son 10 en la vida. Y así, y lo hacen por coraje las maestras, y es como de, De hecho, o sea, tampoco sean vengativos, o sea, también comprendan nuestra situación. Si hay algún profesor en la audiencia, tampoco se manche con el promedio del examen. Bueno, pero tranquilos, el 10 no lo es todo. Bueno, es verdad. Recuerden, lo importante es que hayas aprendido, porque es lo que te vas a llevar en tu vida. Bueno, chicos. Pues sí, yo siento que eso, o sea, yo siempre he pensado, ya yéndonos más al futuro, por así decirlo, yo siempre he pensado en que cuando no tenga hijos, les voy a preguntar qué aprendieron en la escuela. En lugar de enseñar tu boleta. Ajá, o sea, no, quiero que vayan a la escuela y aprendan que es pues para lo que uno paga. De eso. No en todas las escuelas. Bueno, sí, no en todas las escuelas, pues, pagas precisamente. Hay escuelas federales y hay escuelas públicas, ¿verdad? Y otras privadas. Pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo en todas las escuelas. Pero pues por eso te esfuerzas, ¿no? Para que te dé una educación de calidad. Exacto, estás pidiendo que te enseñen. Bueno, chicos, yo tengo una pregunta aquí para el producer, nada más rápido. ¿Para qué? Para la producer. O bueno, no, para el co-producer. El co-productor, el... chico de cabina, chico el de chico incógnito. El chico de controles. Es pelirrojo. A ver, que nos diga qué es lo que sigue ahorita. Que es una sección que todos nos gusta. Que nos lleve. Sóplenle, porque creo venga, que está chico perdido. Producer. Pero bien, a ver, pero muéstranos bien, el futuro. Bien. La. Ajá. Vale, ándele, ya. Yo creo que anda enamorado. O somos malísimos para dar señales o cosas así. Yo creo. Creo que si no, sí, no nos si vamos a entender. Si jugar conmigo caras y gestos, no sean de mi equipo. Gracias, Ian, gracias. Denme tampoco, chicas, por favor. Oye, Ian, ¿qué vamos a hacer el fin de semana, eh? Ay, no inventes, Tish. ¡Apenas es martes! No importa, hay que organizarnos. Bueno, está bien. Vámonos a la playa. Estás loco. Te va a salir bien caro. Mejor preguntemos a Nadia. Ella siempre sabe de lugares espectaculturales. Sí, mejor. Tienes razón. ¡Nadia! Has comprendido que el mundo no es... Y pues bueno, damas y caballeros, acabamos de escuchar la capsulita para esta sección tan linda y adorada que también ustedes adoran, llamada Los Lugares Espectaculturales con Nadia. A ver, Tish, ¿cómo es? Espectaculturales. Bueno, se entendió, ¿no? Sí. Bueno, ya escucharon el spot. Ay, qué bonita presentación. Siempre le sale Tish, ¿no? Y ahora se nos enredó. Sí, era la experta. Y al que no le sabía era ella, pero ya... Ya practicó bien y ya le sale perfecto. No, todavía ver, me Nadia, sale espectaculturales. Lugares espectaculturales. Bueno, ya. Una adivinanza. A ver, ¿qué nos trae adivinanza? Nadia. No, no es cierto. Ah, bueno. Oh, ¿cómo se? Ay, me confundí, perdón. Un trabalengua. Ajá, trabalengua. Se te lengua traba la adivinanza. Ya, ustedes me ponen nerviosa ya. Bueno, ya. Bueno, un lugar espectacultural que les traigo es Calakmul, que se encuentra en el estado de Campeche. Y bueno, saludos esto, a Campeche. Sí. Y bueno, esta es una reserva ecológica tropical y es la más grande de México. Y bueno, esto a diferencia de otras reservas, Calakmul alberga de 4 a 5 mil personas. Y bueno, este territorio o esta tierra se estableció una impresionante zona arqueológica, la cual es calificada como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y es una de las más grandes en Mesoamérica. Y su nombre significa dos montículos adyacentes. Uh-huh. Y bueno, las evidencias que respaldan que los primeros pobladores se remontan al año 700 años antes de Cristo. Y esta región fue ocupada por grupos de agricultores seminómadas. Los trabalenguas hoy andan abundantes, ¿eh? Mi lengua no me quiere ayudar. Y bueno, esta ciudad fue abarcada por la, la, las, por Maya de Becán y fue la cabecera política y económica de esta región. Bueno, sobre el centro arqueológico de Calakmul que se encuentra, está construido en honor a los antepasados. Es un lugar rodeado de extensa y diversa vegetación. En verdad es un lugar muy bonito y muy histórico y cultural. Es realmente un paisaje para nosotros. Entonces, el lugar espectacular fue... Espectacultural. Bueno, ese Andale. Te sale el lugar espectacultural, ¿cuál fue, Nadia? ¿Cuál fue, Ian? A ver si me pusiste atención. Muy bien, fue Calakmul. Exacto. En el estado de Campeche. Órale. Sí. Y bueno, atención. Exacto, muy bien. No, no puede decir espectacultural y sí puede decir Calakmul. Calakmul. A ver, explíquenme esto. ¿Cómo puedo decir parangaricutiri mi cuero y no puedo decir... Espectacultural. Eso. A ver, dime. No, ya. Ahorita que estamos en corte, sí, no, quiero, se puede. No quiero hacer más oso. Vas a tener bastante tiempo ahorita que vayamos al corte para pues practicarlo. Y ya ahorita que volvamos, ya lo dices bien. Vale, vale. Y bueno, chicos, ¿les parece? ¿Sí les parece ir al corte? Sí. Pues no nos parece, pero nos obligan. Bueno, bueno, vayamos a escuchar más de esta banda que nos trajo el DJ Ratón llamada Rey Pila. Pero antes de esto hay que recordar nuestro teléfono. Ah, sí, por cierto, ¿el teléfono? Es 777-404-7549. Y también nos pueden buscar en las redes sociales, ya en el Facebook, en el Instagram, incluso en YouTube, como Entre Chavox. Ahí nos puede, no sé, contactar, ¿no? Pues saquen esta banda, o recomiendan este libro, o no sé, encuentren este lugar... ¿Eso? Espectacultural. Exacto, gracias. O recomiendan esta película... Y pues, ya saben, contáctenos. Para saludos. Para saludos también, no importa, lo que quieran, ya saben. Estamos muy disponibles. Dense la vuelta por acá. Y bueno, chicos, la canción es The Lost Art of the Crashing Cars. Uh-huh. O por su traducción en español, el arte perdida de... ¿Cómo se dice? ¿Crashing? Bueno, de chocar autos. Bueno. Con traductor y todo. Ah, con traductor y todo. Bueno, vamos, bueno, vamos a ella y regresamos volvemos. A esto que es Entre Chavox con X. Your best friend ¡Que no te troleen! Esto aún no ha terminado. Seguimos en Entre Chavos con X. Con permiso, con permiso. Con Ay, pero cabes. Perdón, perdón, perdón. Ya voy. Está bien, está bien. Ya, Ian, siéntate. Shh, guarda silencio. Está bien, ya voy. Ya, ¿no ves que ya van a empezar las películas con DJ? Shh, haces mucho ruido, Nadia. Bueno, como ya escucharon, ahorita vámonos con una sección que nos encanta también muchísimo, yo sé que a ustedes también, que son las películas con TJ. Bueno, chicos, les traigo, bueno, más que nada les quiero traer lo que es la cartelera del Cineclub Mandarina, porque estamos, ya saben, llega un nuevo mes y estamos llenos de nuevas películas y seguramente de nuevas emociones y de muchos debates y temas que seguramente causarán controversia en sus pequeñas vidas. Bueno, por lo menos yo así lo veo. Me gustaría decirles la cartelera antes de irme con una película en concreto y decirles pues su reseña, por así decirlo. Las películas son Lecciones Inolvidables, también llamada Con Ganas de Triunfar, Whiplash, Billy Elliot y La Espada en la Piedra. Bueno, entre esas películas les querían, pues, voy a comenzar por la primera película, que es la de Con Ganas de Triunfar o Lecciones de Vida. Esta película, pues, yo siento que hasta quedó por suertes, por azar de la vida, como que queda un poco en lo que es lo que es el tema que estamos tocando ahorita. ¿Por qué? Bueno, ahorita, esperen. Primeramente voy a ir. No te burles de mí, Farid. Está nerviosa Tishin como si fuera su primera vez. Interrumpe, a ver. No, no la distraigas. We're working here. Te quiere hacer caer, Tishin. Bueno, no te dejes. No te dejes. Tú eres fuerte. Esta película es de 1988. De Estados Unidos y del director Ramón Méndez. Bueno, esa película habla acerca de un nuevo profesor de matemáticas en un instituto para jóvenes de origen hispano en un barrio de Los Ángeles. Son alumnos difíciles que no esperan llegar a la universidad y que aspiran tan solo a un trabajo que apenas les permita sobrevivir. Entonces el profesor tiene que hacerles cambiar de opinión y exigirles fuertes sacrificios. Esa película, pues, ya saben, entra en lo que es este contexto de lo que es el estudio, lo que es el ser realmente inteligentes, por así decirlo. Y pues yo siento que es... Bueno, a mí ya me la han recomendado mucho. Lamentablemente no he tenido tiempo de verla. Yo creo que pues ya mañana voy a tener mucho tiempo para verla. Junto a mi público capturado, así junto lo llaman. Junto a mi familia. Pensé que iba a decir junto a mi novio. No. También. Bueno, él es parte de mi público cautivo. Así lo llaman los de Cine Club. Pero él no está cautivo por las películas, ¿verdad? Ah, bueno. Sino por otra cosa, ¿verdad? Sí. Las películas. Bueno, ajá. Regresemos. Me lo han recomendado mucho varias personas. Y pues yo los invito a pasar a verla mañana en Temazcal y Jutepec, que está en la calle 5 de Mayo, justo donde está el Florencia, 3 puestos o casas adelante. También va a estar en la Casa de Cultura de Cibac. Ambas van a estar a las 5 de la tarde. Y bueno, ahí los esperamos. Y antes de regresar con el tema, ya saben, de cajón siempre los boletos gratis para ir al Cine Morelos. Tenemos una trivia, pero ¿tenemos o no tenemos hoy? Sí tenemos ahí, ¿sí? ¿No? Ah, oh, Dios, producer, me asustas. Que yo recuerdo si no, tenemos. Es que vi que fue muy... Yo puedo hacer la pregunta. Puro suspense. Yo dije la respuesta hace ratito. A ver, no, dímela a mí, ya la digo. Ay. Es su sección, Ian. Bueno, cierto, cierto. Bueno. Ay. Ay. Ya tenemos la... Bueno, ya tenemos la... Siento que va a ser muy difícil, chavos. ¿Qué no, sombrero sí, sí, lleva el Pato Donald en la película de... Ok, no. No, no, bueno, nada más les voy a pedir, ya ¿cuántos cacahuates se comían antes de ir a la escuela? No, ya lo dije, ya lo pueden... Y también lo pueden buscar. Es en parte de lo que es el cine club. Pueden buscarlo ahí en... Quiero que me digan... ¿En la página? Ajá, en el grupo. O también en pues, las publicaciones que yo hago y que hago con directamente la página de Entre Chavos. Que es, quiero que me digan una película que se va a poner en la cartelera del Cine Club Mandarina. Ah, ok, una película que hay en la cartelera del Cine Club. Cualquiera de las cuatro que ya mencioné. Ajá. Ok. Ya las mencioné, también voy a pues compartir aquí mi, pues mi flyer. Ah, soy tan bonito decirlo. Mi flyer en la página de Entre Chavos. Y bueno, solo tienen que decir su nombre, qué película quieren ver. Y pues la respuesta de la trivia que estoy diciendo, obviamente. Obviamente. Y bueno, chicos. Así que ya saben, a marcar, a ganarse a marcar, los boletos. Ya saben, a comentar. El teléfono bueno, se les vuelve, chicos, a pasar. ¿Qué creen? Tenemos muchísimos cumpleañeros. Demasiados. Ay, así que todos esos. Antes que nada, feliz cumpleaños a. Feliz cumpleaños. María Aprili, Evelyn Murias. Bruja Mística, Samuel Martínez, Elizabeth Pinillo, Talia Pontes, Ale Cautillo, Javier Abadia, Case Londans, Oyuri Min, Jire Nava, Anas Zúñiga, Yossi Albarrán, Cindy Ochoa, Estefanía Ortiz, Jessica Chávez, Memo Velázquez, Luis Gutier, Oye. Pero aún no acaba, ¿eh? Ay, todavía no acaba. Francisco Telis, Alexander Fernández, David Alanís, Alberto Samuel, Orión Luna, Camila Dorantes, Nicole Arce, Kevin Garduño, Edith Castamar, Jimé Martínez, Alexis Salinas, José Luis, José Antonio Vázquez, Amilcar Partida, Yatzaret González, Ernesto Figueroa, Belén Bello, Alondra Rodríguez, Jessy Rosas, Jocelyn Arciniega, Ingrid Salgado, Janet Morales, Luis Alberto, Fátima Lara, Merani Barrera, Jesús Ortega, Yadira Cadminina, Olivia Suárez, Rubén Arismendi, Yadira López, Hernández Giselle, Kevin Yair y Leonora Valentina. Se nos queda sin aire la conductora. Muy bien, ahora de... Aquí, tengo que recuperar mi aire. Bueno, ya saben, como siempre, les enviamos así muchas felicitaciones, muchos besos acaramelados, muchos abrazos suficientes. Que disfruten mucho su día, pásenla bien con su familia, con sus seres queridos. Y pues nada más quiero decirle así un felicidades súper especial a quien yo considero mi segundo padre, es Luis Gutier, uno de los mejores hombres que puede existir en todo este planeta. Pues, saludazo. Te queremos mucho. Por parte de Entre Chavos. Por parte de Entre Chavos. A todos los queremos muchísimo. Bueno, son muchos cumpleañeros, así que felicidades, coman pastel, pero sin ponerse gordos, ya saben. Y si pueden invitar también. Y si pueden invitar nos, también. Nos mandan la invitación aquí, nos llaman y nosotros vamos. Compártanos de su... Estamos muy disponibles. Importante. Placer. Bueno, sí, chicos, ¿qué les parece si volvemos al tema? Sí. Muy bien. A ver, el tema... Es otras formas de ser exitosos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué otras formas hay para ser exitosos y no solo basarse en las calificaciones? Seguir tu propio camino. Podría otras ser. Otras maneras podría ser, pues sí, seguir tu camino y forzarlo, por así decirlo, porque tú eres buen pintor, pero soy buen pintor y se queda en soy buen pintor. No, pero tienes ya no que va más allá. Tienes que forzarlo, ponerle empeño y todo. Yo siento. Pero hecho, nos seguimos enfocando como al trabajo, ¿no? A la labor. Pero, por ejemplo, hacer buenos amigos. Muchas veces tienes dieces o tienes mucho un buen trabajo, pero no tienes amistades. Bueno, estás solo. De cierta manera, yo creo que incluso hasta el trabajo que llegas a tener te impide tener amigos. Pues es que el éxito no solo es en el campo laboral o en el campo así estudiantil, ¿no? Filósofo. Sino que... Oye. Abarca muchos aspectos, tanto lo familiar, lo social, lo humano y también de pareja. Uh-huh. Entre otras cosas. Es como cada quien lo quiera ver, ¿no? Por ejemplo, para mí llegar al éxito es formar una familia, pero ser feliz y fomentar la calidad humana. Ayudar a las personas que lo necesiten. Pues sí, yo creo, bueno, muchos dicen que es algo sencillo, que es algo fácil, que son bien burros todos los que han estado en ese puesto. Pero creo que uno de los trabajos que más cuesta trabajo, mira, que valga la redundancia, uno de los trabajos que necesitan más empeño, son de los más difíciles, es ser presidente. ¿Por qué? Porque ser presidente se necesita mucho, mucho, mucho tener carisma. Saber cómo hacer las cosas y parecer que tú no eres el culpable. O sea, porque en realidad no eres tú el que mueve los hilos. Tú eres como el títere y tienes que soportar que a ti te echen la culpa, soportar que a ti te hagan eso y bla, bla, bla, bla, bla. No encubrimos nada, nada más quiero aclarar. Ah, bueno. Chicos, les tengo saludos. ¿Los doy de una vez? Sí. Saludos. Saludos a Patricia Mercado, Carmel Roldán, Jorge Morelos, Camelis, Dafne, Chata, el abuelo, Edux, Lore y Tita. Saludos. Saludos a todos a ellos. Saludos al abuelo. Gracias por sus saludos, en verdad. Nos motiva. Nos motiva. La verdad, nos sí, motiva la verdad, sí. Saludos al abuelo y a Chata. Son fans número uno, ellos. Obviamente. Toda la familia Roldán son fans número uno. La familia Roldán y la Cer. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y si nos vamos ya con las conclusiones, porque vamos, se nos acaba el tiempo, tenemos menos de un minuto. Así que. Bueno, rapidísimo las conclusiones. Ian. ¿Quién empieza, Ian? Sí. Ian, ¿jamás quieres empezar tú? No. ¿Por qué? Bueno, rápido. Ok. Conclusiones. Ya la tengo. Ok, quedemos nosotros en que los dieces, sí, efectivamente, no son todo ni reflejan lo que es tu inteligencia. Pero tampoco estoy diciendo que tengas derecho a ir mal en la escuela. Ve que tengas la calificación que, con la que tú te sientas cómodo y que nadie te influya. No, que eres un burro por haber sacado 7. No, que eres un tipo bien listo por haber sacado 10 o 9. O sea, no. Tú vete con la calificación que más, con la que más te sientas cómodo. Esa es una. Y la otra cosa que es importante para obtener el éxito es llevar a cabo lo que has aprendido tanto a tu vida laboral como a la personal. ¿A qué me refiero con la personal? A lo familiar, social, a tu relación de pareja, a tu ser humano. Sí, aunque se oiga muy filósofo y sí, aunque te rías, ¿sí? No estoy riendo de eso. Pues esa yo creo que sería la fórmula perfecta para el éxito. Ser humano. Pues a mí me parece una conclusión bastante buena. Me sacó. ¿Nadie quiere pasar o quieres? No, sí. ¿Vale? Bueno, yo ya lo dijiste todo, ¿eh? No, no es cierto. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Ian. Que, o sea, sí está bien que saques buenas calificaciones, ¿no? Pero más que nada, lo importante aquí es que aprendas, porque es lo que te va a servir en la vida, lo que tú mismo te vas a llevar. Y aparte, el éxito no solo se basa en tener buen promedio o en la situación laboral o estudiantil, sino en varios aspectos, como lo mencionábamos antes, que es el familiar, social, humano y de pareja. Y para mí el más importante es el ser humano, ¿no? La calidad humana que tienes, porque puedes ser un buen profesionista y así, pero si no tienes valores o conciencia, de nada te sirve tener un buen empleo. Y en el aspecto de pareja o familiar, es el amor. Llega al éxito, pero con el amor. Y lo más bonito de esto es compartir tus éxitos con las personas que quieres y que amas. Y eso te hace incluso más feliz. Pues sí. Así es que... Como la gente que es rica, pero en realidad no es rica. Exacto. No tiene nada. Así que, bueno, el aprendizaje que les dejamos nosotros es que no se basen tanto en las calificaciones. Está bien, pero no es todo en la vida. Bueno. Sino tu calidad humana y como persona. Es más afortunado un noble que un rico. Exacto. Bueno, pues chicos, mi conclusión. El postre. En base a esto y en base a la vida, porque sí les vengo a comentar rápido. Pues yo siento que al momento de elaborar, de tener un trabajo, no vale tanto... Tenemos un valor como humanos. Nos vendemos hasta cierto punto. Estamos buscando, somos como, ¿qué gallina es más grande? Y la gente está buscando la gallina más grande. Sin embargo, no se miden calificaciones. Un vendedor, un corredor de bolsas, un arquitecto, un ingeniero, un administrador de empresas, ese tipo de gente que pues muchos ya tienen un trabajo demasiado bueno, depende de cómo lo veas, pues no buscan gente que saque puros dieces, porque en eso no se basan. Buscan a la gente que es astuta, a la gente que es maños hasta cierto punto, a la gente que sabe cómo hacerlo. Porque les voy a decir algo rápidamente, una anécdota y un secreto. Muchas personas en mi salón no entienden cómo es que yo saco dieces. No entienden cómo es que mi grupo... No, es en serio. No entienden cómo es que mi grupo de amigos sale bien. Si todo lo que hacemos es improvisado. Y siempre dicen, lo nuestro es lo improvisado. Dentro de lo mío, sí, lo mío es lo improvisado. Y es porque he aprendido... Me esforcé mucho tiempo de mi vida en estudiar, en prestar atención todo el tiempo en las clases, así, de no despegarme. Intenté... Tranquila. Por así decirlo, esforzarme al 100... con algo que no podía. Decidí, como dice mi compañera, pues sacar mi calidad humana, sacar lo mejor de mí, pulirme y darme cuenta de que pues lo mismo improvisado, y me ha ido demasiado bien últimamente, la verdad. Yo siento que es ahí lo que en realidad importa, por así decirlo. La astucia, la maña y las ganas de hacerlo. La perseverancia. Y también la humildad, ¿no? Porque hay personas que ahí pueden ser muy exitosas, pero pues te ven como si... O sea, no son humildes. No son humildes. Y también la clave del éxito es la humildad. De hecho. Pues sí. Y saber solucionar. Yo escuchaba apenas que dicen que ya no importa tanto qué tan inteligente, qué tan grande es tu inteligencia o qué tanto sabes hacer, sino qué tanto sabes solucionar. Bueno, tú pues sabes sí, solucionar, o sea, los problemas, ya como va el mundo tan rápido, ya no les importa si sabes o no, o de qué escuela vienes, o cuánto sacaste. Ya es más que nada que en el momento sepa solucionar las pues cosas. Pues sí, bueno, si quieren un consejo, como lo dijo la producer, y he oído hace muchos la amigos que trabajan, razón. Pues muchos jefes actualmente lo que buscan es quien resuelva los problemas rápido. Eso como... Y es... no se refiere a rápido a una solución mala, sino a sea más astuto para dar una solución y que no arme un problema. Sí, de hecho en los trabajos ya no se basan tanto de... O sea, sí está bien que te pidan así de qué escuelas vienes. La boleta y todo. Ajá, pero pues más que nada ven como si eres bueno para tus habilidades y cualidades, ¿no? Y cómo las pones en práctica. Porque puede ser que solo tengas la teoría, ¿no? Pero lo que importa es la práctica. En efecto. Bueno, chicos, estas fueron nuestras conclusiones. Y bueno, antes de irnos, tenemos que mandar la canción. La canción es igualmente de Rey Pila, esta gran banda que el DJ Ratón nos ha dejado. Saludos al DJ Ratón, por cierto. Y bueno, nos despedimos con esta canción que se llama Apolo. Bueno, gracias por acompañarnos, al coproducer, a la producer, a quienes nos estén escuchando. Pues muchas gracias otra vez por sintonizarnos en este día 3 de mayo del 2016. Y ya saben, los esperamos la próxima. Adiós, esto fue... Entre Chavox con X. X. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente. La radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Los últimos sucesos.